Buenas estudiantes de tercer año, mi nombre es Rodolfo Montevideo, soy su profesor de inglés para este tercer momento pedagógico. A continuación le voy a explicar su plan de evaluación. Es un plan de evaluación bastante sencillo porque el lapso es bastante corto. Ok, inicio con modales perfectos, algún vocabulario para poder desarrollar esos modales perfectos y expresiones, bueno, que van acorde al nivel de tercer año. ¿Qué van a hacer ustedes allí? Van, la primera parte de su evaluación vale 8 puntos y usted deberá responder de forma afirmativa y negativa cuatro oraciones utilizando must, o sea, un modal perfecto. Y la segunda parte de esa evaluación, que vale 8 puntos, usted deberá reescribir cuatro oraciones, cuatro oraciones donde aparece el modal must y deberá pasarla deberá reescribirlas utilizando el must have, el modal perfecto. Eso, allí tiene 16 puntos. Más 2 puntos por orden y pulcritud, más 2 puntos por seguir pautas, hace un total de 20 puntos. La siguiente evaluación es acerca del primer condicional. Ese primer condicional es un tiempo verbal que consta de dos estructuras, una condición y un resultado. La primera parte de la evaluación, que vale 4 puntos, es traducir cuatro oraciones que del primer condicional. Se las estoy colocando en español y usted deberá pasarla al inglés. Y la segunda parte de la evaluación, que vale 8 puntos, es completar cuatro oraciones del primer condicional. Les coloco una serie de oraciones que le falta alguna información y que usted deberá completársela. La última parte de la evaluación, que vale 4 puntos, es reescribir cuatro oraciones del primer condicional en negativo, es decir, les coloco unas oraciones afirmativas que usted deberá pasar a negativas. Ok, allí tiene un total de 16 puntos, más 2 puntos por orden y pulcritud, más 2 puntos por seguir pautas, le hace un total de 20 puntos. Espero pasen buen día.